Semejante es el reino de los cielos a un tesoro escondido en el campo, que hallándolo un hombre lo ocultó, y de gozo por el hallazgo va y vende todo cuanto tiene y compra aquel campo. Dios ha obrado en esta humanidad hibridada, no querida ni creada por Él. Somos una especie hibridada que nace de la mezcla de los hijos de Dios y de las hijas de los hombres. Una humanidad que se merecía el diluvio, necesario para detener el mal, que se había expandido sobre toda la tierra. Dios obra para detener el mal. Dios obra para sacar del mal un bien, y un bien divino. Y gracias al diluvio universal, en el cual murieron muchos hijos de los hombres, se inició la selección entre los hijos de los hombres y los hijos de Dios. Y Dios selecciona aquellos hombres de esta humanidad hibridada que Él no quiere y que Él no ha creado. Dios selecciona a esos hombres que escuchan la palabra de Dios, que hallan el tesoro de esa palabra para ponerlo por obra, y que por tanto renuncian a todo lo demás, porque esta humanidad no sirve para Dios, solamente sirve aquello que ha puesto Dios en esta humanidad para que el hombre encuentre un camino de salvación y de santificación en su vida. Si Dios no pusiera los tesoros, sus tesoros divinos, ese tesoro que está escondido, ese tesoro que ninguna cabeza humana te puede dar a conocer, ese tesoro que ningún medio de comunicación lo informa, ese tesoro que no puedes encontrar en las redes sociales, por más que estés hablando con todo el mundo. Dios ha puesto su tesoro escondido en esta humanidad hibridada que Él no quiere y que Él no ha creado. Y esto es muy importante de comprender, que somos una humanidad que Dios no quiere y que Dios no ha creado, pero que Dios ha redimido en Cristo Jesús y en la Virgen María, dos seres que no pertenecen a esta humanidad hibridada. La Virgen María no pertenece a nuestra humanidad, pero fue puesta por Dios en nuestra humanidad. Fue un tesoro que Dios escondió en nuestra humanidad. ¿De dónde es usted? Le preguntó Lucía a la Virgen María y ésta respondió, soy del cielo, no soy de esta tierra, no soy de esta humanidad. Sois del cielo. Qué difícil de comprender es esto para los católicos actuales, que ponen a la Virgen María como redimida, como con el derecho de cometer el pecado original. Esta nuestra humanidad es una humanidad que tiene el derecho de tener el pecado original. Y por tanto, todo cuanto sea de esta humanidad está bajo la economía del pecado original. El débito de esta naturaleza es el pecado, morir, las enfermedades, el dolor, el sufrimiento. Los hombres nacemos para morir, para sufrir, para estar enfermos, para obrar el pecado y para condenarnos. Esta es nuestra naturaleza, nuestra especie hibridada. Pero la Virgen María no es de esta naturaleza hibridada, sino que es del cielo. Es un tesoro que Dios ha puesto en esta naturaleza que Él no quiere y que Él no ha creado. Aquellos teólogos que ven a la Inmaculada Concepción como redimida no pueden comprender la corredención de la Virgen María. María como corredentora, como la que salva también al hombre. Si ella tiene que ser salvada, ¿cómo puedes salvar al hombre? No puedes. Si ella fue preservada del pecado en el instante de su concepción, en atención a la redención de Jesucristo, entonces, ¿cómo puede corredimir al hombre? Los teólogos se rompen la cabeza con todo esto y no llegan a ninguna parte. Duno Scoto dijo, no, la Virgen es inmaculada por voluntad divina. Estuvo más cerca de la verdad. Y por eso para los escotistas, la Virgen María no murió, porque si no tuvo pecado, entonces no pudo morir. La muerte es consecuencia del pecado. Los tomistas dicen, no, como la Virgen María fue redimida, entonces tuvo que morir. Dios le da una gracia para ser concebida sin pecado, pero no le da la gracia de no morir. La Iglesia ha rebajado lo que es la Virgen María. La jerarquía solamente predica sobre la Virgen María como una mujer buena, obediente, humildes, siempre dispuesta a hacer la voluntad de Dios y para de contar. La Virgen María es un tesoro escondido, un tesoro divino, una perla preciosa que no pertenece a este mundo, que no es de esta humanidad. es del cielo. Y para poder imitar a la Virgen María en nuestras vidas, hay que desprenderse de todo, de nuestros pensamientos, de nuestras obras, de nuestra vida humana. Si queremos ser hijos de la Madre, tenemos que permitir que la Madre nos engendre en la gracia y en el Espíritu. Tenemos que nacer de nuevo para poder unirnos al quien es el amor, que es Jesucristo. Jesucristo no pertenece a esta humanidad hibridada, no querida ni creada por Dios. Por eso su reino no es de este mundo. Por eso su iglesia nunca puede ser destruida. Y las puertas del Averno no prevalecerán contra ella. Y por eso Jesús es el camino de todo hombre. Es la verdad para todo hombre. Es la vida que todo hombre tiene que vivir. Pero los hombres pertenecen a una humanidad que Dios no ha querido y que Dios no ha creado. Esto hay que entenderlo para poder comprender la selección de Dios. Para poder comprender que hay personas malas, hombres malos, hombres que obran el mal en esta humanidad y que se van a condenar. Así sea la misericordia de Dios infinita. Así Jesús haya muerto por todos en la cruz. A pesar de la obra de la redención de Cristo, no todos se salvan en esta humanidad hibridada, en esta humanidad que Dios no ha querido y que Dios no ha creado. Son muchos los que se condenan porque no van en busca del tesoro escondido que Dios ha puesto en esta humanidad hibridada. El tesoro de la Virgen María, que da a luz, que engendra al amor, que es su Hijo. La cabeza de esta nueva humanidad, Cristo y María, que guía a los hombres hacia la nueva humanidad, los nuevos cielos y la nueva tierra. Por eso los cuerpos de los que creen en la palabra de Dios, de los que creen en Jesús, de los que creen en la Virgen María, están esperando la redención. El cuerpo que tienes ahora no puede entrar en los cielos, ni tampoco puede ir al purgatorio. Este cuerpo solamente merece el infierno. Con este cuerpo no puedes entrar en el reino de los cielos. No hay forma. Porque este cuerpo que tienes no lo quiere Dios, ni lo ha creado Dios. Jesús te ha dado para tu alma el tesoro escondido de la gracia y los dones del Espíritu Santo. Tesoros que muy pocos lo encuentran. Tesoro que muy pocos lo viven. Porque el hombre se dedica a sus pensamientos, a sus deseos, a sus caprichos, a sus voluntades, a su vida, a su condición de vida. Una vida humana que Dios no quiere y que Dios no ha creado. Y el hombre, el alma, para poder vivir la gracia, para poder obrar con la gracia, tiene que venderlo todo. Tiene que renunciar a todas las cosas, a esa vida humana que tanto quieres, que tanto abrazas, a tus pensamientos a los cuales estás colgado todo el día, estás pensando y repensando tu triste vida, y a tu voluntad, que está llena de deseos pecaminosos. Esta humanidad hibridada que nació del cruce de los hijos de Dios y los hijos de los hombres, o mejor dicho, de las hijas de los hombres, le pertenece al demonio. El mundo es del demonio, es del maligno. No améis el mundo, dice San Juan, ni lo que hay en él, dentro de él. Si alguno amare al mundo, no está en él el amor del Padre. El mundo pasa y su concupiscencia, mas el que hace la voluntad de Dios, ese es el que permanece para siempre. La gente se dedica a hacer sus voluntades humanas, sus deseos humanos, sus caprichos humanos, su vida, sus obras, y eso pasa. Las obras de los hombres pasan. Todo cuanto ha construido el hombre en esta historia, en su historia, pasa. La historia solamente sirve para aprender a no caer en los mismos errores. Solo sirve para eso. La historia siempre se repite porque el hombre sigue cayendo en los mismos errores de antaño. Satanás corrompió la mente del primer hombre y se produjo el primer pecado. Satanás corrompió la mente de los hijos de Dios y ellos crearon la nueva humanidad que Dios no quiere y que Dios no ha creado. La historia se repite siempre. Porque los hombres somos así, nunca aprendemos de los errores, de nuestros pecados, de los pecados de otros. Nunca aprendemos. Siempre estamos en la misma monserga de vida. Si uno se fija en los comentarios que hace la gente por las redes sociales, uno ve que la gente siempre está en la misma estupidez de ideas. No aprende a razonar convenientemente. La gente siempre está pensando mal, en el error, en la mentira, en la duda, siempre. La Virgen María no podía contraer el pecado original porque no pertenece a esta naturaleza hibridada que Dios no ha querido y que Dios no ha creado. La Virgen María pertenece a la naturaleza que Dios quiere y que Dios ha creado. Y por eso la Virgen María nació inmaculada, sin ninguna deuda de la naturaleza, sin el pecado en cuanto al débito, que es el gran problema de los teólogos. Dios puso en Santa Ana un gameto masculino y un gameto femenino. Santa Ana no puso su óvulo. San Joaquín no puso su semen. Los dos pusieron su matrimonio santo y perfecto en la presencia de Dios. Santa Ana solamente actuó como incubadora, y en ella Dios formó a la Virgen María, a esa mujer perfecta, a esa mujer sin pecado personal y sin deuda del pecado original, porque no nació del óvulo de Santa Ana ni del semen de San Joaquín. No hay deuda de la naturaleza, porque Dios no deja de crear. Dios creó de la nada el gameto masculino, Dios creó de la nada el gameto femenino y los puso en el vientre de Santa Ana. Esos dos gametos se unieron y aparece la naturaleza humana que Dios quiere y que Dios ha creado. Cuando los hombres rechazan la intervención directa de Dios en nuestra naturaleza hibridada, que Dios no ha querido y que Dios no ha creado, cuando los hombres dicen que Dios no puede actuar directamente en la humanidad, sino que debe actuar siempre a través de los hombres, están en la herejía, están en la oscuridad de sus mentes, están en su humanismo. Están en esa visión de la vida espiritual que consiste a bajar todo lo divino, a acomodar las cosas de Dios a nuestra manera de pensar, de sentir, de vivir en la vida, que es lo que hace el mundo católico. Todo lo abaja, todo lo acomoda, todo lo interpreta según sus locas y perversas cabezotas. Por eso ningún teólogo católico actual entiende que la Virgen María sea divina, que la Virgen María sea corredentora. Y el triunfo del Inmaculado Corazón de la Virgen María consiste en que la Iglesia va a reconocer que María es divina, la divina Inmaculada Concepción, la obra de Dios en esta humanidad, la obra de Dios sin la obra del hombre. Esto es lo que cuesta reconocer. Santa Ana solamente fue incubadora, no fue la que portó su óvulo. Qué difícil de reconocer esto para los católicos actuales, para los teólogos actuales. Porque esto es un pensamiento de Dios. Está en una revelación privada. Y como la gente de hoy día no cree en las revelaciones privadas, entonces la gente se queda en su estupidez de vida o siguiendo a los ufólogos. para poder entender el origen de la vida, el origen del hombre. Es lo que ha pasado con la teología católica, como no da solución al origen de la creación, al origen de los hombres, a lo que es el pecado original, como no da solución a tantos interrogantes como traen esos dogmas, la gente va en busca de otras cosas. Si la teología católica actual está siguiendo un transformismo mitigado, por el cual Dios creó el cuerpo del hombre de un cuerpo de animal, eso es lo que dice el transformismo mitigado, entonces la teoría de la evolución tiene sentido. Venimos del mono y los católicos creen que vienen del mono porque así se lo dicen los teólogos católicos. Y a esta abominación llega la teología católica porque no sabes resolver lo que es el pecado original en concreto. Y entonces empiezan a especular y admiten ese transformismo mitigado. Si se acepta que Santa Ana puso su óvulo y que Dios obró en ese óvulo y en ese semen de San Joaquín para purificarlo de tal manera que la Virgen fuera sin pecado, entonces de forma necesaria la Virgen es redimida por Dios, purificada por Dios, antes de ser concebida por el óvulo y el semen de San Joaquín. Y entonces, si esto es así, ¿por qué el hombre no puede purificar los óvulos y los semens de esta humanidad en una probeta para tener hijos más puros, sin enfermedades, sin la muerte, sin el pecado? Es mucha la gente que acepta buscar un hijo en una probeta. Y esto es a causa de la teología católica actual, que no ha comprendido lo que es la obra divina y lo que es la obra de los hombres. No ha comprendido lo que Dios quiere, lo que es voluntad de Dios, lo que Dios ha creado y lo que es voluntad de los hombres, lo que el hombre crea. Hay mucha gente que no sabe razonar convenientemente y entonces todo lo mezcla. Hace una ensalada de ideas y al final acaba siempre viviendo una fábula en su vida, que es lo que hace la mayoría de los católicos actuales. No hay débito en la concepción de la Inmaculada, no hay débito de la naturaleza, porque Dios obró. Es lo que dice Dun Scoto, pero él no supo llegar a la razón de por qué Dios obró. Él se quedó en un voluntarismo que después el Papa Pío IX no cogió, no asumió, porque la gente no iba a entender el dogma de la Inmaculada. Después del diluvio universal aparece la selección. Dios elige su humanidad y Dios la elige obrando en esta humanidad que Dios no quiere y que Dios no ha creado. Dios pone su gente, sus hombres y sus mujeres. Dios puso al Verbo, a Jesús, Dios puso a la Virgen María, Dios puso a Juan Bautista que fue arrebatado antes que fuera apresado, apresaron a otro. Dios pone su gente, Dios empezó la selección. Después del diluvio comenzó la selección. Por eso en Sara puso el hijo que Dios quería. Porque hay que llevar a esta humanidad hibridada hacia la nueva humanidad que se da en Cristo Jesús con la resurrección de los cuerpos. Este cuerpo que tienes no puede entrar en el cielo. Por eso este cuerpo tienes que usarlo para obrar una justicia divina en este mundo.